Tiene la voz de justamente mi querido Panetón, perdón, el señor Martín Pérez Carreño. Gran tema tropical de volumen 8 de Armonía 10. Se acabó todo para mí. Se acabó todo para mí. Ahí estaba mi querido Martín Pérez Carreño interpretando Se acabó. Se acabó todo para mí. Y se acabaron los paredones. Bueno, y se acaban los cassettes.